mañana me baten, si pecho al fiado, mañana me atajan. Si voy a cobrar y dice la piba que me ha encamotado, mañana veremos, lo voy a pensar. Que ahora ya es tarde, por favor, pase otro día, vuelva mañana. Me caché en Sandie, si hasta en la vidriera de la lotería la suerte me cacha con ese cartel. Mañana, macana. La verdad es que vivo al día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy. Ahora, no me vengan con mañana, que ya me han salido canas esperando a esa señora para o en la esquina de hoy. Y cuando la timba sin medio me deja, y mientras la piba se pianta en un for, la rea esperanza me canta en la oreja, mañana el desquite, mañana otro amor. Con esa palabra salí siempre entero, más criolla mentira no vas a encontrar, tan solo te falla con algo cabrero, el hambre, compadre, no sabe esperar. Mañana, macana. La verdad es que vivo al día, que mañana viviría, que el rey de la fantasía siempre soy. Ahora, no me vengan con mañana, que ya me han salido canas esperando a esa señora parado en la esquina de hoy. Empujada por el hambre, comenzó a trabajar en un Bataclan, un cabaret, en la calle 25 de Mayo, donde los hombres solían faltarle el respeto. De manera que ahí se acostumbró a defenderse, sacando su clásica y conocida agresividad. En 1917 intervino como corista en la compañía de Rosita Rodríguez. En 1920 comenzó a presentarse en las cafeterías de Avenida de Mayo. No empecé por vocación, dijo, sino por hambre. Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprendí a ver, a pensar y a pensar por mi cuenta. Fui resistida y resistente. Escucharemos el tango de Contramano, de Atilio Borbón y de Alexia Guillermina Moscheldar. Compañeros, qué preocupación es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la clave, y en fija me muero por él. Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha llamado la atención lo de Eva y la manzana, porque de Eva soy hermana. Y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas y ella se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra ya sabe la clave, y en fija me muero por él. En el año 1922 prosiguió su carrera en el Teatro Bataclan. En 1923 aprendió a leer y en ese mismo año se integró como vedette en el Teatro Maipo. En 1925 estrenó el tango Le guisamos solo, de Modesto Papavento,

pipistrela. Tengo un gozo al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y juardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro, para largar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Nos quedan muchas cosas que decir de esta luchadora de la cultura. Tal vez tendríamos que hacer otro programa. Durante toda su vida actuó y cantó para su pueblo. Nunca olvidó sus orígenes y nunca ocultó su procedencia. En diciembre de 2002 le fue diagnosticado un cáncer. El suicidio del doctor René Favaloro y la muerte de su hermano la hundieron en una profunda depresión. Tita Merello falleció el 24 de diciembre de 2002. Sus restos fueron llevados a la iglesia de San Pedro Telmo. Centenares de personas quisieron darse el último adiós. Después de una ceremonia y escoltada por la gente y por el regimiento de patricios, la comitiva se detuvo a las puertas del conventillo donde había nacido, para luego ser llevada al cementerio de la Chacarita, donde reposan sus restos. Escucharemos el tango Se dice de mí, de Ivo Pelay y Francisco Canaro. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí que yo